Después pues también se han puesto unos cuartos de baño en condiciones para también un aseo para minusválidos. También tenemos dentro de estos cuartos de baño una ducha para personas que a veces vienen y son transeúntes, que vienen y no tienen techo, algún sin techo que viene, y bueno, pues para que se pueda duchar, para que se pueda asear, pues todas estas cuestiones. El patio, se han eliminado todas las barreras que había arquitectónicas, tanto para minusválidos como también para personas con una movilidad reducida, y también para cuando vienen con los carritos de niños y con todas las cosas, pues ahora ya se puede acceder directamente desde la calle a cualquier zona de los salones parroquiales sin encontrarse obstáculos ni elementos que puedan provocar algún incidente, ¿no? algún percance a personas con movilidad más reducida. Y bueno, pues se ha renovado todo lo que es la instalación eléctrica, todo lo que es la fontanería, todas esas cuestiones. Y bueno, yo me quedo con la impresión cuando veo entrar a los niños, y sobre todo los que ya han estado otros años en la catequesis y eso, cuando ahora entran y dicen, wow, esto está estupendo, esto está maravilloso, ¿verdad? Se queda todo el mundo muy, muy contento. Y yo con eso me doy por satisfecho, la verdad, porque ya había hecho otras obras, pero así de esta envergadura no la había hecho hasta ahora, y la verdad que es muy trabajoso, tiene mucho, hay que estar muy pendiente, requiere muchos esfuerzos y bueno, pues cansa, claro. Pero después, bueno, pues tiene uno la satisfacción de poder ver que la gente pues está contenta y que la gente pues empieza a valorar, ¿verdad?, esta obra que se ha hecho, que bueno, que es para todos, porque al fin y al cabo lo van a disfrutar todo y vamos a tener sobre todo pues la tranquilidad de estar en un sitio seguro, cómodo y confortable. También toda la cuestión, que se me olvidaba, hablando de confortabilidad, de las ventanas, sí. Ventanas con doble acristalamiento, con aislamiento térmico, para que bueno, ni los niños ni ninguno de los que estamos allí pues pasemos ni frío, ni calor, ni nada, todo esto, ¿verdad? Y después se ha acondicionado todo para en un futuro, porque ahora mismo este año el presupuesto no daba ya para más, para que en un futuro se pueda poner los aparatos de calefacción y de aire acondicionado. Se ha dejado la preinstalación hecha para que en un futuro podamos tener también esto. Este año no es posible porque no tenemos medios ni recursos, pero bueno, pues está ya preparado. Pues por ahí vamos ahí, ¿no? Te quería preguntar también, porque la obra está prácticamente hecha, pero hay que pagarla, ¿no? Hay que pagarla, efectivamente. Bueno, teníamos un poquito ahorrado, un poquito, pero faltó un pocazo. Falta un pocazo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora durante los próximos 7 años la parroquia tendrá que ir pagando esta inversión que se ha hecho. Claro, no hemos llegado, evidentemente, porque bueno, pero era necesario hacerlo. Pues poco a poco lo iremos haciendo. Yo quiero hacer un llamamiento a todas las personas que buenamente puedan colaborar. A lo mejor uno dice, bueno, pues yo solamente puedo dar 50 céntimos. Pues da 50 céntimos. Otro que es una gran empresa, que tiene recursos y qué tal, pues puede dar más, pues puede dar más. Yo solamente digo que esto se va a hacer todo y se ha hecho todo de forma de financiación privada. Por tanto, nosotros la parroquia no recibe ninguna ayuda por parte de ningún organismo público, porque bueno, no es así y ya está. Y entonces pues necesitamos la colaboración de todos. Claro, evidentemente el presupuesto normal de la parroquia pues va se puede tirando por ahí, pero no da para esta inversión y para estos próximos 7 años que tenemos que estar con esto. Por tanto, bueno, esperamos la colaboración de todos. El que pueda con un poquito, pues será como si hubiera dado lo más grande. Y el que pueda más, pues que pueda más. Yo hago de verdad un llamamiento a todos. Hemos recibido de parte de una fundación de Jerez, de una fundación de don Jaime González Gordon, hemos recibido la donación de todos los sistemas audiovisuales. Los proyectores, la megafonía, las pantallas para que los niños pues puedan tener en las clases, bueno, y todos los que vayamos a usar aquello, puedan tener en las clases todos estos sistemas audiovisuales, internet, todo todo lo que ahora mismo nos ofrece la tecnología para poder, digamos, comunicar y para poder tener las clases y todas las cosas, ¿verdad? Esto ha sido una donación muy importante porque han sido más de 9.000 euros. Y precisamente proviene de una fundación que no es de Ubrique, que es de fuera de Ubrique. Entonces, bueno, pues yo también... Por cierto, una duda, ¿cómo ha llegado ese contacto para que...? Pues don Jaime González Gordon, a lo mejor alguna de las personas que hay aquí lo conoce, es un señor de Jerez que es propietario, uno de los propietarios de las bodegas de González Vía, y que tiene también pues una serie de fincas aquí en la zona de los Alcornocales. Sí. Entonces, bueno, pues yo alguna vez me ha pedido, él tiene una capilla en la finca y me ha pedido que vaya alguna vez a celebrarle la misa. Entonces, bueno, pues como me habló de la fundación que tiene, y uno de esos de los principios, de los objetivos de esa fundación, es ayudar a los niños desde la inspiración cristiana a la formación, al desarrollo de los niños, ¿verdad? Pues entonces yo le dije, pues mire usted, pues estamos arreglando los salones de catequesis de la parroquia, ¿no nos pueden ayudar? Y me dijo, bueno, pues escribe una carta a la fundación y a ver qué te contestan. Y bueno, pues la escribí, y el patronato de la fundación pues ha tenido a bien tener este detalle con nuestro pueblo de Ubrique, con nuestra parroquia de Ubrique, y de esta manera pues podremos disfrutar de todo esto. Así que bueno, pues si ha podido venir de fuera, pues me imagino que desde dentro también entre todos podremos hacer un esfuerzo para este bien común, para todos. O sea que el propio párroco de Ubrique se ha encargado de buscar la financiación por ahí, ¿no? Un poco. Ahí está, pidiendo... me dice, ¡ay, el cura que está siempre pidiendo! ¿Y qué voy a hacer? Claro, es que no hay más remedio. Aquí no, la parroquia no se sostiene sino de esta manera, con la colaboración entre todos. Aquí no hay ni riquezas, ni todas esas cosas que dicen muchas veces, ¡ah, la iglesia tiene mucho dinero! Bueno, pues no sé qué iglesia será esa. ¿La de Ubrique? No, desde luego. Entonces, pues nosotros lo hacemos con la colaboración de todos, y no y por eso lo pedimos, y después pues le damos las gracias, y sobre todo insistimos en que después lo usamos todos. Claro, lo usamos no, todos. Es una labor necesaria, porque si no, poco se arreglaría, ¿no? Eso es. Se quedaría todo en mal estado. En fin, pues las obras que, como decíamos, ahora simplemente hay que buscar ese respaldo económico también de la ciudadanía para poder sufragarlas y demás. Y bueno, nos paramos aquí de obras, ¿no? Porque hemos tenido unos meses de una agitación importante, ¿no? En cuanto a sí, mejoras, o sea, y trabajo. Calvario también, eso gracias, ya sabemos, a la Fundación López Mariscal, a la don José Luis López. Ahora hemos arreglado los salones. Yo voy a parar un poquito. De obra hay que parar un poquito, no por nada, sino porque, bueno, ojalá, hay muchas cosas que deberíamos arreglar también en Ubrique, otros templos que lo necesitan, el Jesús, el San Antonio, necesitan arreglos. Pero bueno, ahora será mismo, lo siguiente, ¿no? Claro, eso será más adelante. Ahora mismo tenemos que terminar esto que estamos, que ya estamos terminando, pero sobre todo, bueno, pues hay que afrontarlo también el pago, y bueno, después pues podremos continuar cuando más adelante salgamos de todo esto. Y en paralelo se sigue trabajando además también, bueno, pues con el resto de campañas que se emprenden, ¿no?, por parte de la parroquia. Y bueno, pues la más importante es la labor que se hace a través de Caritas con el Economato, ¿no?, que también ahí, bueno, hay que buscar ayuda. Así es. Y además, incrementándose como estamos incrementando la atención en el Economato Solidario. Yo tengo aquí unos datos que me gustaría dar, para que veamos cómo se ha ido incrementando. En las atenciones realizadas, o sea, en el número de familias que se ha atendido, hemos pasado en el año 2017 de 440 familias a 536 familias. Un incremento del 21,82%, que se está atendiendo de más personas necesitadas en Ubrique. Después, el gasto en alimentos, el Economato de Cáritas en el año 2016 gastó 22.400 euros. En el año 2017, 24.837 euros. Por tanto, un 10,74% más de gasto en alimentos. Y este año, según las previsiones que tenemos, o por lo menos hasta ahora, hasta lo que es octubre, y con las previsiones de noviembre y diciembre, vamos a ponernos en 31.000, en casi 32.000 euros. O sea, un incremento del casi el 30%. De gasto para este año 2018 en el Economato Solidario. Por tanto, bueno, pues esto lo que nos llama es a que tenemos que hacer un esfuerzo por parte de todos también para llevar a cabo esto, para poder atender esta mayor demanda que está ocurriendo. Podemos verlo también con una doble lectura, ¿no? Por un lado hay una mayor demanda, y por otro lado también un mejor funcionamiento. Efectivamente, claro, también pues se está llegando a gente que antes no se llegaba con la bolsita. Cuando se daba solamente una bolsita, pues a lo mejor no se llegaba a todo el mundo, y ahora pues se está llegando más a todo el mundo. Bueno, porque están necesitados. Nosotros no vamos personas que antes quizás no acudían, claro, a Caritas, ahora sí acuden a través del Economato, ¿no? Entonces, bueno, pues esto nos lleva a que tenemos que ser más acogedores, por supuesto. Tenemos que responder a esta demanda y, bueno, entre todos lo podremos ir haciendo. Por tanto, yo vuelvo a insistir en que también se colabore todo lo que se pueda con Cáritas, ¿eh? Desde la parroquia pues hacemos el esfuerzo, ¿eh? Porque yo evidentemente tengo que pagar las obras de los salones parroquiales, pero también tengo que mantener Cáritas, ¿eh? Y también lo vamos a hacer y no vamos a tener ningún problema para eso, porque yo confío en que, primero, que Dios proveerá, y segundo, que lo va a hacer a través de la solidaridad de todos. De tal manera, mientras el tema de las mejoras en lo que es la infraestructura de la parroquia de Ubrique son más en solitario y corresponden casi al párroco de Ubrique, el tema de Cáritas sí que hay un grupo de trabajo muy importante detrás, ¿no? De voluntarios. Sí, muy bueno, que hacen una labor muy importante dentro de la localidad. No es tan solitario, ¿no?, ese trabajo. Y bueno, en cualquier caso, yo imagino que ya a estas alturas estáis trabajando en torno a lo que va a ser la campaña de Navidad, ¿no?, las diferentes acciones que se emprenden, bueno, también. Ahora, esta semana pasada hemos comenzado un curso de formación, que todos los años tenemos un curso de formación, y hemos comenzado un curso, se inauguró el lunes pasado, precisamente fue el primer acto que se ha tenido en los salones parroquiales después de la obra. La inauguración del curso de Cáritas de ahora, de este final de este año. Este curso este año se va a tratar, como todos los años, tratamos de que las personas vayan creciendo no solamente en cuestión de recursos que les falte, sino sobre todo también en la cuestión del fomento de la persona humana, del desarrollo, de la promoción humana. Entonces, en este sentido es lo que estamos trabajando, y por eso este año el curso va orientado al desarrollo cultural y formativo de las 15 personas que están siendo benefactoras de este curso, que está patrocinado por la Fundación Isabel Domínguez León, como en años anteriores. Entonces, pues pretendemos que por medio de una serie de visitas, de formación en cuanto a la historia, a la cultura del pueblo, pues ellos vayan, ¿verdad?, cogiendo estos recursos humanos que son también necesarios para ir saliendo de situaciones muchas veces de exclusión o de situaciones de marginación. Y por eso, pues hemos comenzado este año el curso de formación de esta forma. Siempre es lo que decían, ¿no? Cada año pues se realiza algún tipo de acción formativa a este respecto. En otras ocasiones recuerdo que incluso ha habido becas, ¿no?, para la escuela de artesanos. También creo, este recordar. Año se ha empezado con una beca en la escuela de artesanos. También es que todo esto, la verdad, se me van pasando las cosas, pero así es, ¿verdad? También hemos empezado con una nueva beca a una persona, a un padre de familia, para que pueda aprender el oficio, que aquí en nuestro pueblo, pues gracias a Dios, tenemos tanto trabajo, ¿verdad? Y de esta manera pues pueda aprender este oficio y pueda salir por sus propios recursos y no tenga ya que acudir al Economato Solidario, claro, ni a ninguna otra de estas cuestiones asistenciales. Forma parte también de la labor de Cáritas, ya no solo, bueno, pues ofrecer los alimentos a través del Economato, sino también dar esas herramientas necesarias para que, bueno, pues las personas puedan valerse por sí mismas, ¿no?, en el ámbito económico principalmente. Así es. Bueno, pues aspectos todos estos que forman parte de lo que son las distintas acciones que se están llevando a cabo por parte de la parroquia de Ubrique. Y bueno, pues por lo demás, no sé si hay alguna otra novedad, si no, pues seguiremos informando, ¿no?, de todas esas. Las gracias a todos por la colaboración y invitar de nuevo para el día 4 de noviembre a las 5 de la tarde la inauguración con la presencia de nuestro obispo don José. Dar las gracias a la Fundación Jaime González Gordon por la colaboración que ha tenido y sí. Esperamos que todo el mundo pueda disfrutar de todas estas iniciativas que hemos llevado a cabo. Pues con toda esa información nosotros nos vamos a quedar agradeciendo en la mañana de este martes al párroco de Ubrique, Roberto Romero, que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique. Roberto, muchas gracias. Gracias a vosotros.